Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 33 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 8% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana miércoles se esperan cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 67 grados, mínimas de 45. Va a ser el día más caluroso que tengamos el día de mañana. Con probabilidad de un 5% de que caigan precipitaciones. Son muy pequeñas las probabilidades de que caigan precipitaciones el día de hoy y el día de mañana. Así que pues para que estén preparados, no creo que vaya a llover, es muy poca la probabilidad. Donde va a llover, pues va a llover poquito. El día jueves, en cambio, sí hay probabilidad de un 60% de que caigan chubascos, con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 66, mínimas de 43. El día viernes esperan cielos soleados, con probabilidad de precipitaciones de un 5%, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 48. Para el próximo sábado se esperan máximas de 63 grados, mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados y con probabilidad de un 50% de que caigan chubascos también el día sábado, ¿ok? El día domingo, les adelanto, descienden las temperaturas. A partir del día domingo descienden las temperaturas, se va a volver otra vez un poco frío. Las máximas van a estar en 49, las mínimas en 34, con probabilidad de lloviznas. Y de ahí en adelante, el próximo lunes, martes, próximo lunes y martes también va a estar un poco fresco. Ya de ahí va a ir aumentando la temperatura, casi hasta alcanzar los 60 grados Fahrenheit como máximas. Pero lo que es domingo, y se podría decir domingo y lunes, sí, más o menos son los días que van a estar más frescos. Bueno, también el martes, pero las temperaturas mínimas van a estar en 45, o sea que mientras no haya temperaturas de 34, pues es ahí cuando se puede decir que no va a estar tan frío, ¿no? Pero el día domingo sí va a estar frío y con lluvia. Y bueno, pues también puede cambiar el pronóstico, ya saben que va cambiando cada día y veremos qué pasa. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

El principal experto médico de la Casa Blanca contradice a Trump en el uso de un fármaco contra el coronavirus, una medicina utilizada como tratamiento contra la malaria, el lupus y la artritis, ha provocado una pelea dentro del grupo de trabajo de la Casa Blanca que lucha contra la pandemia de coronavirus. En el centro de la discusión están el asesor comercial Peter Navarro y el doctor Anthony Fauci, principal experto médico del grupo, pero el desencuentro afecta también al presidente Donald Trump, que ha defendido fervientemente y repetidamente el uso de este fármaco para tratar el coronavirus pese a la ausencia de pruebas concluyentes sobre su eficacia. Este sábado, durante una reunión del grupo de trabajo, Navarro aseguró haber leído múltiples estudios que señalan la evidente eficacia terapéutica de la hidroxicloroquina, según reportó la web informativa Axios a partir del testimonio de cuatro personas presentes en la reunión. Fauci, que dirige desde 1984 el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, le replicó que la evidencia a favor de la hidroxicloroquina solo es una anecdótica, dado que los estudios hechos en Francia y China son inadecuados y se necesita más información para asegurar su efectividad. Ello desató, según testimonios, un enfrentamiento acalorado en este equipo de trabajo. Navarro habría levantado la voz y acusado a Fauci de haberse opuesto a las restricciones de viaje desde China, mientras que otros miembros del grupo, como el vicepresidente Mike Pence, trataban de moderar la discusión. Después del enfrentamiento en conferencia de prensa, Trump apoyó el uso de la medicina y dijo que podría usarla él mismo, aunque no tiene síntomas del virus. También anunció que su gobierno ha comprado 29 millones de pastillas que enviará a laboratorios, al ejército y a hospitales. Cuando un periodista intentó preguntar su opinión a Fauci, el presidente lo interrumpió y no le permitió responder. ¿Sabes cuántas veces ha respondido esa pregunta? Quizá 15 veces, fue lo que dijo. Y en el coronavirus, ¿cuál será el pico de contagios en Estados Unidos? Estados Unidos continúa siendo el país con más casos de coronavirus a nivel mundial, pues la Unión Americana se ha convertido en el foco rojo del COVID-19, sumando hasta el momento, 6 de abril, el día de ayer, 362.573 casos confirmados en todo el país, reportando 25.900 casos nuevos tan solo en las últimas 24 horas. Y aunque varios funcionarios de la salud pública informaron que esta semana sería la peor para Estados Unidos, catalogándola incluso como algo peor que Pearl Harbor y que el 11 de septiembre, todo parece indicar que al país de las barras y las estrellas aún le queda mucho más por afrontar, pues de acuerdo a gráficas creadas por el Instituto de Métricas de Salud de la Universidad de Washington, el pico de contagios en Estados Unidos por coronavirus llegará en 10 días, es decir, el próximo 16 de abril. ¿Cuál es la proyección para el pico de contagios en Estados Unidos? De acuerdo a dichas gráficas, se estima que para aquel día fallezcan más de 3.000 personas en tan solo 24 horas. Además, se previsualiza más de 1 millón de infectados en todo el país. Entre los estados más afectados durante el pico se encuentra Nueva York, con 878 muertes proyectadas al día, seguido de Nueva Jersey, con 584. Dicha proyección se hizo asumiendo que absolutamente todos los ciudadanos del país se encuentran siguiendo las medidas de seguridad y prevención adecuadas para contrarrestar el coronavirus, por lo que las cifras podrían ser mucho peor, ya que no todos se encuentran acatando dichas medidas. Cabe mencionar que hace una semana el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, señaló que el pico de contagios podría llegar a extenderse hasta el 30 de abril, así que las próximas semanas serán las más complicadas en todo el país. Se estima que para finales de junio las cosas hayan mejorado en la Unión Americana, siempre y cuando el gobierno y los ciudadanos sigan al pie de la letra las medidas de prevención. reporta CBP 160 agentes infectados del COVID-19 en Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, informó este lunes que 160 de sus agentes han sido infectados con el virus causante de la enfermedad COVID-19 a nivel nacional. En la información publicada en la página web de la CBP dedicada a la pandemia de COVID-19, la agencia federal no desglosó cuántos de estos agentes son de aduanas y cuántos de ellos pertenecen a la patrulla fronteriza. De acuerdo a la información, el estado donde más casos se han registrado es Nueva York, donde hasta el domingo se reportaban 59 casos, de ellos 52 solamente en la ciudad de Nueva York. Nueva York es considerado el epicentro de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. En lo que respecta a la frontera con México, el estado donde se reporta el mayor número de casos es Texas, con 19, 7 de ellos en Laredo, 4 en El Paso, 3 en Houston, 2 en el Río Grande, 2 en San Antonio y uno más en Brownsville. En California se reportan 16 casos, 10 de ellos en Los Ángeles, 6 en el centro. En Arizona se registran 6 casos, 3 de ellos en Nogales y 3 en Tucson. Y en Nuevo México se han reportado ningún caso. Otros estados como Florida, la CBP reporta 20 oficiales infectados con COVID-19, 17 de ellos en Miami y 3 en Fort Lawrence. La CBP es la agencia encargada de resguardar los aeropuertos, puertos de entrada marítimos y por tierra en Estados Unidos. El asesinato de una niña de 13 años en su casa, que demuestra que la violencia contra las mujeres en México no se detiene ni en cuarentena. Ni siquiera en la cuarentena da un respiro la violencia contra las mujeres en México. Ana Paola, una niña de 13 años, fue asesinada el día viernes en su casa en la ciudad fronteriza de Nogales, mientras seguía la recomendación del gobierno de no salir del hogar para evitar contagios de coronavirus. El caso provocó la indignación de gran parte de la población, que mostró en redes sociales su incredulidad porque un caso tan brutal se hubiera registrado incluso en plena contingencia por el COVID-19 en la propia casa de la menor. De hecho, el hashtag Justicia para Ana Paola fue uno de los más usados durante todo el fin de semana en México, un país en el que 10 mujeres son asesinadas cada día. Y según la Red por los Derechos de la Infancia, al menos 3 de esas víctimas diarias son menores de edad. Organizaciones sociales insisten en que ya alertaron desde el inicio de la pandemia de los riesgos que esta crisis y el confinamiento en casa podría suponer para mujeres y niñas. En la tarde 3 de abril, Ana Paola, como ella le gustaba escribir su nombre, se encontraba sola en su casa en Nogales, en el estado de Sonora. Fuentes de la familia confirmaron a BBC Mundo que su madre había salido unos minutos para hacer compras en el supermercado y surtir la despensa en estos días de aislamiento frente al coronavirus. Durante su ausencia, alguien entró y asesinó a Ana Paola. La Fiscalía General de Justicia de Sonora explicó que el padre de Ana Paola se comunicó con la madre, de la que está divorciado, para decirle que no conseguía localizar a la niña. Tras recibir la llamada, ella regresó de inmediato a la casa, a donde ya habían llegado agentes de la policía. En un comunicado, la Fiscalía informó que Ana Paola fue hallada sin vida en una de las recámaras de la casa, con signos de violencia en el rostro, al parecer por golpes. Entraron a robar la casa de la familia Nogales, violaron y mataron a la niña de 13 años, fue lo que dijo su tía. Cualquier reflexión sobre solidaridad, ciudadanía y economía está de más. Hoy México, gobierno y mundo no cuentan conmigo, fue lo que escribió en Twitter un primo de la madre de la niña. El cadáver fue trasladado a las instalaciones de medicina legal para determinar las causas de la muerte, mientras la Fiscalía aseguró que ya inició la investigación de este caso, que será tratado como feminicidio para hallar a los responsables. En cuanto se dio a conocer lo sucedido, las redes se llenaron de mensajes de condena al asesinato y de solidaridad hacia la familia. Descanse en paz este angelito, que Dios lo tenga en su santa gloria. China registra primer día sin muertes por COVID-19 desde comienzos de la epidemia. China no ha sido registrado nuevas muertes diarias por primera vez desde la publicación de estadísticas de víctimas del coronavirus que comenzó en enero, anunciaron este martes las autoridades sanitarias. Los nuevos casos de contagio en China continental disminuyen desde marzo, pero el país se enfrenta a una segunda oleada de infecciones importadas del extranjero, con 1,000 casos según la Comisión Nacional de Salud. China, el país de origen de la enfermedad, ha registrado unos 82,000 casos de contagio y más de 3,300 muertos. Y México supera el centenar de muertos por COVID-19. La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que este lunes la cifra de decesos por COVID-19 es de 125. Los casos confirmados son 2,439 y hay 6,295 casos sospechosos. Al total se han realizado un total de 20,475 pruebas a lo largo del país. En la conferencia de prensa este lunes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que las funerarias de México no se pueden negar a prestar un servicio por el solo hecho de que el deceso haya sido a causa del coronavirus. Invitó a las personas que se enfrenten a este caso a denunciarlo a la Procuraduría Federal del Consumidor. Y en información deportiva, ejecutivos de Fox Sports acusados de corrupción en FIFA Gate. Fiscales federales revelaron este lunes nuevos detalles del supuesto pago de sobornos a miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA para obtener sus votos y designar a Qatar como sede del Mundial del 2022, y acusan a un par de ejecutivos del 21 Century Fox de realizar pagos ilegales para obtener los derechos de transmisión de los torneos 2018 y 2022. Una imputación a la que le retiraron los sellos de confidencialidad en una corte federal de distrito de Brooklyn, que afirma que Nicolás Leoz, entonces presidente de CONMEBOL, y el expresidente de la Federación Brasileña, Ricardo Teixeira, recibieron sobornos para votar por Qatar durante la reunión del Comité Ejecutivo de la FIFA 2010. Jack Warner, de Trinidad y Tobago, presidente de CONCACAF, recibió $5 millones en sobornos, según la imputación. Al presidente de la Federación de Guatemala, Rafael Salguero, se le prometió un soborno por $1 millón, según la denuncia. Los ejecutivos del 21 Century Fox, Hernán López y Carlos Martínez, fueron acusados de realizar pagos a funcionarios de CONMEBOL para obtener información de la subasta de los derechos de transmisión de parte de un conspirador cuya identidad no fue dada a conocer en la imputación. ESPN tenía los derechos de transmisión en inglés para los mundiales entre 1994 al 2014, pero en el 2011 Fox obtuvo los derechos para los torneos 2018 y 2022, después de que el certamen de Qatar fue movido del verano a finales de otoño, cuando posiblemente recibiría menor atención en Estados Unidos. La FIFA le otorgó a Fox los derechos para el 2026 sin una licitación. En la imputación realizada por un jurado investigador el 18 de marzo, también se acusa al exdirector general de Imagina Media Audiovisual, Gerard Romy, y a la compañía de mercadeo uruguaya Full Play Group S.A. El Departamento de Justicia señaló que los cargos incluyen fraude electrónico y lavado de dinero. Desde que se anunciaron las primeras acusaciones en mayo del 2015, se han dado a conocer 26 admisiones de culpabilidad, muchas de ellas de exfuncionarios del fútbol. Y Y en la liga fallece Radomir Antic, el único técnico que dirigió al Real Madrid, al Atlético y al Barcelona. El fútbol español está de luto luego de que se diera a conocer que el técnico Radomir Antic falleció este lunes a la edad de 71 años. El estratega dirigió al Zaragoza, al Real Madrid, Oviedo, Atlético de Madrid, Barcelona y Celta de Vigo. Atlético de Madrid publicó un mensaje para dar a conocer que la familia rojiblanca estaba de luto por el fallecimiento de Radomir Antic, quien se convirtió en histórico tras conquistar la Liga Española y la Copa del Rey con los colchoneros en la temporada del 95 y 96. Antic ha sido el único entrenador que dirigió al Real Madrid, al Atlético y al Barcelona. El técnico dejó huella por todos los clubes que entrenó y será recordado por el doblete obtenido con el conjunto rojiblanco, que fue su etapa más exitosa en su carrera como estratega. El técnico se despidió en el 2015 luego de dirigir al Hebei Songji del fútbol chino. Tuvo un paso por los medios en donde fue comentarista para la cadena Ser, COP y Radio Marca. Y bueno, pues descanse en paz Radomir Antic. Con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit, él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo.

Music. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología para todos los que piensan comprarse un nuevo celular, y es el Galaxy S20 o el Galaxy S20 Ultra o el Plus. ¿Cuál es el que se recomienda comprar cuando bajen los precios? Porque me imagino que ahorita lo que quiere uno es ahorrar y no gastar de más, ¿verdad? Pero pues si tú piensas comprar independientemente de lo que sugieran, ¿no?, en esos momentos la economía, si tú piensas comprar un celular y te vas a esperar a cuando bajen los precios, ¿cuál sería el más conveniente de estas tres opciones? El Galaxy S20, S20 Ultra o el S20 Plus. S20, perdón, estoy mezclando aquí. Y bueno, pues aquí te voy a dar esta información. El momento que vivimos es ciertamente extraño. Comprar un nuevo teléfono como el Samsung Galaxy S20 Ultra o el Galaxy S20 Plus o el Galaxy S20 estándar en medio de una crisis de salud pública global puede no parecer un primer instinto o inclinación, pero al menos en Estados Unidos mantener las luces de la economía encendidas es parte de la meta impuesta por el paquete de ayuda económica que podría dar a los contribuyentes hasta $1,200. Obviamente no hay que utilizarlo para comprar estas cosas, ¿no? Mejor inviértanlo en su familia, en la comida, no sabemos cómo va a estar la economía, ¿verdad? Entonces, bueno, pero si todo está bien contigo y lo quieres comprar, de todas formas, pues ya sabes. Para los millones de personas que se han quedado en casa tratando de mantenerse saludables y aplanar la curva de la crisis por el coronavirus, el tiempo es lo que abunda, y pues los envíos de teléfonos inteligentes en todo el mundo cayeron un 38% en el mes de febrero, una tendencia que seguramente continuará en el mes de abril y más allá, aunque los teléfonos nuevos continuarán lanzándose en este año. Si los recortes de precios están en el horizonte como una movida para estimular las ventas, el precio podría ser el adecuado para un teléfono nuevo. Y bueno, pues la recomendación es que estés atento a los descuentos y a las ofertas, y mientras tanto descubre pues cuáles son los nuevos Galaxy S20 que es el mejor para ti. Vamos a comenzar con las principales diferencias entre los modelos, los mayores beneficios de cada teléfono y cuál sobresale en las categorías más importantes, ¿ok? Vamos a irnos con las especificaciones o con las diferencias. Bueno, alguna de las diferencias principales. El Galaxy S20 Ultra, así te voy a ir en orden. El Ultra, el Plus y el estándar, ¿ok? El Ultra. Pantalla de 6.9 pulgadas, pesada y voluminosa. La mayoría de las características de la cámara, 5G más rápido. El Plus es pantalla de 6.7 pulgadas, cámara trasera ligeramente menor y 5G más rápido. Y el estándar, el Galaxy S20 estándar, es una pantalla de 6.2 pulgadas, la misma cámara que Plus, 5G más lento, 5G más lento, excepto para Verizon. Y bueno, compra el Galaxy S20 Ultra si te fascina una pantalla enorme, porque sí está enorme. El precio no es un problema tampoco, y si te encantan todos los truquillos y funciones posibles en la cámara. El Galaxy S20 Plus lo vas a comprar si te gusta una pantalla también grande, si quieres acceso a la red 5G más rápida y si quieres una batería que dure mucho. Y compra el Galaxy S20 si prefieres un teléfono más pequeño. Las velocidades 5G más rápidas no son una prioridad y el valor por tu dinero es una consideración importante. Y bueno, la mejor experiencia de pantalla es el Galaxy S20 Ultra, ya que es uno de los favoritos de mucha gente. Es demasiado caro para lo que es. Su precio inicial es de $1,400 y se siente como un ladrillo literalmente, o sea que pesa 220 gramos, pero su tamaño de pantalla lo convierte en el mejor S20 para ver videos, navegar por internet, etcétera, etcétera, ¿no? La cámara más poderosa lo tiene también el Ultra, pero tiene dos características también exclusivas de línea de Galaxy S20. Una cámara principal de 108 megapíxeles que funciona a través de un proceso llamado binning o agrupación de píxeles, y un zoom de hasta 100x. Y eso suena impresionante, la tecnología es intrigante, sin embargo en realidad rara vez se anhelan varias de esas funciones y no es... Y no la, bueno, no se les extraña en otros teléfonos que no tengan, ¿no? Para usar la configuración de 108 megapíxeles, primero debes de tocar una configuración, tomar la foto y luego en el modo de edición recortar. Y bueno, también la batería es más larga, pero no se sabe aún cuánto te puede beneficiar a ti, porque dos factores determinan la duración de la batería en los teléfonos Galaxy S20. Si estás usando una red 4G o 5G, o si estás usando la frecuencia de actualización 60 GHz, que es la predeterminada, o si has activado la opción 120 GHz. Entonces, cuando probaron el teléfono con 4G, porque 5G no estaba disponible donde se lo estaban probando, también se observaron que las condiciones de la batería en el mundo real con las configuraciones de pantalla de 60 GHz o 120 GHz para los teléfonos pues son distintas. Y ahí pues donde la cosa está menos clara, todavía no se pueden comentar cómo los factores 5G entran en juego, pero en general el uso de 5G puede reducir la duración de la batería. ¿Qué más les puedo decir? Pues más valor por tu dinero, el Galaxy S20 o S20 o S20. En virtud de que su precio es más bajo, el Galaxy S20 es la mejor relación de calidad de precio, pero eso no es una declaración general. El dispositivo básico cuesta $1,000 en Estados Unidos, lo cual es significativamente más que otros teléfonos básicos como el iPhone 11, cuyo precio inicial es de $699. Incluso el Galaxy Note 10 de $950 es menos que el S20. Samsung justifica el aumento de precios con la pantalla de 120 GHz y las características de la cámara, a pesar de que la calidad de imagen, aunque sea muy buena, no demolió a la competencia. Si Samsung, los minoristas y los operadores ofrecen ofertas y paquetes atractivos, este será el teléfono que se pondrá en la mejor posición para competir. Pero por el momento, sin promociones, pues está muy caro ese teléfono. Bueno, ahí tienen esa información. Y bueno, hay un estudio que dice, ¿podemos morirnos de aburrimiento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿Cómo la NASA estudia esos efectos del confinamiento en los viajes a Marte? Las radiaciones cósmicas, la proximidad del Sol y los efectos tóxicos del polvo de la superficie marciana no son los únicos peligros de una futura misión tripulada a Marte. Los astronautas que enfrenten ese destino tienen otro enemigo que podría matarles en el espacio o a su llegada al planeta rojo, que es el aburrimiento. En este caso, morir de aburrimiento no es una frase hecha. Una de las principales preocupaciones de la NASA en lo que se refiere a la misión larga es el efecto de semejante viaje sobre la mente de los astronautas. Con la tecnología actual y hasta que se dominen los motores de iones, un viaje a Marte duraría 8 meses de ida y otros tantos de vuelta. Y en ese tiempo los tripulantes estarían atrapados en un espacio cerrado con sus tareas de mantenimiento y experimentos como única responsabilidad durante el viaje. El ser humano, como todos los seres vivos, pasa su existencia buscando estímulos, ya sea consciente o inconscientemente. En ausencia de los suficientes estímulos, los seres vivos comienzan a comportarse de manera errática. Y en el mundo de la zoología está bien documentado el efecto de la monotonía sobre los animales en cautiverio, pero los efectos de la monotonía sobre el ser humano no están tan bien descritos. En la Tierra, los polos helados o los desiertos son los pocos parajes donde los seres humanos pueden experimentar lo que es el aislamiento en su grado más desolador. Diversas misiones polares a lo largo de la historia han reportado casos de comportamiento extraño entre investigadores enviados a esas regiones remotas. A veces las personas salían al exterior sin ropa adecuada que los mantuviera a salvo de las temperaturas bajo cero. Otras veces descuidaban sin razón aparentemente sus tareas en la estación hasta extremos peligrosos. ¿Por qué? Por el mismo aburrimiento. El aburrimiento está asociado a depresión, ansiedad y a cuadros de déficit en la atención. Y lo que es peor, psicólogos como Peter Sweatfield señalan que las personas bajo un aburrimiento extremo tienden a asumir riesgos innecesarios con tal de sentir algún estímulo. El doctor Bill Palowski, director del programa de investigación humana de la NASA, lleva años estudiando el efecto de la monotonía y el confinamiento sobre los astronautas, y en una entrevista concedida en el 2018, Palowski explicaba lo siguiente: que el aislamiento y el confinamiento es como estar solo en un espacio estrecho. Es un sentimiento que empeora con el tiempo, y para los astronautas es también un riesgo ocupacional similar a trabajar en un submarino. Cuanto más tiempo pase una persona en ese tipo de entorno, aumenta la posibilidad de que haya problemas cada vez mayores. La HRP, que es el programa de investigación humana, ha estado invirtiendo dinero, tiempo y recursos en estudios relacionados con la capacidad de recuperación individual, la composición y la selección de una tripulación, y en herramientas que ayuden a los astronautas a hacer frente a la soledad, la impotencia y la ansiedad que afectan a todos los humanos separados de amigos y familias durante periodos largos. Y bueno, pues en pocas palabras, ¿no? Sí te puede matar. Ya sabemos que una depresión también te puede matar, ¿verdad? Y pues eso es lo que pasa. Imagínense si ustedes ahorita que están en su casa y que no han salido, y tal vez salen una vez a la semana por la comida, la persona que sale, me gustaría saber cómo se sienten ustedes. ¿Se sienten así como asfixiados? Yo he escuchado mucha gente que, ay, ya quiero salir, no puedo estar en la casa, yo tengo que salirme, la, la, la, la, la. Entonces imagínense una persona que pues está allá en la NASA, que está allá arriba sin nadie, en una cápsula, sin tener todas las opciones que nosotros tenemos. Pues sí, ¿no? Suena un cambio muy drástico, pero pues para eso necesitas pues estar bien mentalmente, emocionalmente y obviamente pues mantenerte en un estado de meditación. Yo es lo que pienso, ¿no? Para poder salir de esa otra zona en la que tu mente te dice tienes que salir de aquí, tienes que hacer esto, la, la, la, la, la. Y bueno, así está esta información que está muy interesante. Y bueno, ya se llegó el momento de hablar del tema del día, pero antes me voy a ir una pequeña pausa y ahorita regresamos directamente con el tema, con la lección, para que ustedes tengan listo ahí su lápiz y papel y escriban la lección que tenemos que practicar durante el día. Thank you.

9:46, ya regresamos, y hemos regresado para despedirnos, pero antes rápidamente les voy a informar que la receta de salud del día de hoy ya está publicada ahí en la página de la radio. Es para combatir la artritis. Si te duelen las articulaciones, también la puedes hacer esta recetita. Son varias opciones las que te puse. Tienes tres opciones para que puedas hacer cualquiera de ellas. Una es con cúrcuma, otra es con diente de ajo y jugo de limón, y la otra es con agua hervida y con jengibre. Ok, también están súper sencillas. La de cucharada de cúrcuma en polvo también es con agua hirviendo. Entonces los invito a que entren a la página de la radio www.sexylovradio.com. Les voy a dar nada más la primera, la opción 1. Necesitas media cucharada de cúrcuma en polvo y un vaso con agua hirviendo. Media cucharada de cúrcuma en polvo y un vaso con agua hirviendo, ¿verdad? Hay que agregar la media cucharada de cúrcuma en el vaso con agua hervida, beberlo dos veces al día. La cúrcuma es otro de los antiinflamatorios naturales que son poderosos y que pueden ayudar a disminuir los dolores de las articulaciones. De hecho, también venden la cúrcuma en líquido o extracto de cúrcuma o aceite de cúrcuma, no sé cómo le llamen, que también lo pueden tomar. Yo tomé en esta semana unas gotitas, porque tengo ahí también, de cúrcuma, y me dolía un poco la cabeza y la tomé para ver si desinflamaba, y sí, la verdad que ayuda, inclusive te ayuda para la garganta, para que se suavice, para todos los que estamos hablando bastante, sobre todo, ¿no? Haciendo el programa después, durante el programa, ustedes me escuchan, 2 horas pues seguidas, pues sí, empieza a haber un poco de dificultad, sobre todo cuando me estoy tomando un jugo también, el jugo verde, pues como que no me ayuda en este momento para estar hablando. Pero bueno, ahí está un remedio que les puede ayudar para combatir la artritis. Les digo, hay otras dos opciones más, ahí están públicas en la página de la radio. Y bueno, sí, ahora ya me voy a despedir, amigos y amigas, me excedí casi por 20 minutos. Les deseo que pasen un excelente martes. Los espero el día de mañana en punto de las 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.